luego de la aprobación en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que frena los despidos hasta finales del año que viene, el presidente Mauricio Macri salió a criticar esta iniciativa y dijo, entre otras cosas, que este tipo de proyectos han fracasado. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el abogado Horacio Meguira de la CTA Autónoma. Hola Meguira, ¿cómo le va? Buen día, Pepe Frutos de Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente, doctor. Bueno, ¿usted cómo ve esto que ha dicho el presidente? ¿Es así? ¿Han fracasado este tipo de proyectos? No, bien implementados no han fracasado, sería el título. Después, lo que uno siente cuando escucha semejantes frases es un traslado a políticas que ya han fracasado en la Argentina, ¿no? El neoliberalismo establece que el Estado no debe intervenir en las relaciones económicas y entiende al empleo simplemente como un rubro de los tantos que tienen los costos empresarios. Entonces, lo miden desde el punto de vista economicista de creer que la ley de la oferta y la demanda es suficiente para regular el mercado. Esto es retrotraerse a años que... A los principios del liberalismo que hoy en día no cualquier pensamiento racional no puede aceptar. El Estado debe intervenir de la misma manera que ha intervenido, no solamente acá, sino en otros lugares del mundo, en las crisis financieras, haciendo pagar al pueblo gran parte de las deudas de los bancos. O sea, que el Estado interviene permanentemente. Lo importante es saber ¿para qué sector interviene? Si interviene en favor de los sectores más desprotegidos o interviene en favor de los sectores dominantes. En este caso, la intervención del Estado es imprescindible porque tener trabajo para alguien que lo único que tiene, que su única propiedad es el trabajo en relación de dependencia, es una medida que favorece a los más desposeídos, es decir, los que tienen como única propiedad la fuerza de su propio trabajo. Entonces, yo diría que el presidente ha tenido una intervención acorde con la ideología de este gobierno, es decir, este gobierno es un gobierno neoliberal, pero no lo puede manifestar abiertamente siempre, porque la opinión pública tiene muy grabado los efectos que produjo todas las políticas desregulatorias de la década del 90, y hay palabras prohibidas. Por ejemplo, a un trabajador se le dice la palabra flexibilidad laboral y ya sabe que es peyorativa, precarizadora, que va en su perjuicio, que le rebaja el salario. En fin, yo creo que hay en este momento un escenario muy nítido, en donde el gobierno se propone dos aspectos fundamentales. Utiliza el despido como elemento disciplinador para bajar los costos laborales, especialmente el salario real. El salario real debe disminuir de acuerdo a los planes de este gobierno. Entonces, para ello utiliza cualquiera de los elementos económicos, es decir, la devaluación, la inflación. Es decir, los términos económicos son utilizados peyorativamente en una sociedad que no va a aceptar cambios peyorativos respecto a la situación actual, ¿no? Porque una ley como la que se está discutiendo en diputados estuvo vigente en nuestro país y, sí. y el empleo no decayó, sino que no, aumentó. No, mire, hay dos momentos claves. Uno es el 2002-2003, en donde se tomaron medidas anticíclicas importantes para favorecer el empleo. Fue el inicio de las comisiones paritarias. Para ello se aumentó los salarios convencionales por decreto. Hubo decretos que aumentaron el salario real como una forma anticíclica de favorecer el consumo. Y por el otro lado, se protegió los puestos de trabajo a través de leyes que prohibían los despidos. Eso se repite durante un, digamos, año a año con leyes sucesivas que prorrogan esa ley de emergencia ocupacional. La ley consistía fundamentalmente en que todo empleador que quiera efectuar un despido, un despido con causa, lo tiene que hacer en el marco de un procedimiento que ya existe, que es el procedimiento de crisis, y declara la nulidad de todo despido que no se provoca en ese marco o que no responda a una causal. Para las causales económicas y de crisis está previsto un procedimiento, y para las causales disciplinarias tienen que tener la exposición de una causa, y le da al trabajador la opción de reclamar su puesto de trabajo y de retrotraer la situación al estado anterior a un despido arbitrario o discriminatorio. Yo creo que todos los elementos de esta ley no hace más que compilar normas que ya existen. Lo que hace es ordenarla y declarar la emergencia en el empleo que ya existe, porque hay dos leyes, la ley de emergencia del Estado y la ley de emergencia económica, que provienen de la década del 90, y todos los años, en esos grandes paquetes que se arman a fin de año de aprobación en la Cámara de Diputados y de Senadores, hay prórroga de esa emergencia. Por lo tanto, si hay emergencia económica, si hay emergencia del Estado, ¿cómo no va a haber emergencia en materia de empleo cuando en 3 meses hay 73.000 despidos, de acuerdo a los cálculos del Observatorio de Derecho Social de nuestra central? Es decir, eso es un cálculo mínimo y un cálculo precario, porque estas estadísticas las tiene que sacar necesariamente el INDEC, ¿no? Pero bueno, al no estar normalizado el INDEC y al haber sufrido sucesivas intervenciones, no tenemos datos concretos sobre cantidad de despidos, y lo hacemos lo más científicamente posible, pero los datos indican que la aceleración de pérdida de puesto de trabajo es realmente alarmante. Ahora, una sociedad que, digamos, que arrebata puestos de trabajo, es una sociedad que tiende a ser cada vez más enferma. Es decir, el hecho de generar desocupación implica que va a haber más inseguridad, que va a haber más deserción escolar, que va a haber más desnutrición, es decir, elementos que durante 12 años, con críticas, porque nosotros fuimos críticos, es decir, fueron contemplados medianamente en las políticas de Estado. Doctor, la última. El presidente también dijo, como en contraposición a esta idea de la emergencia laboral y de la prohibición de despidos, que su administración prepara un aumento en el seguro de desempleo. Mire, oportunamente la central creó un libro que fue famoso en los años 2000, que se llamó El Shock Distributivo. Ahí lo que nosotros propusimos desde la central, con la intervención de economistas como Claudio Lozano o Eduardo Basualdo, es decir, en un equipo de economistas, lo que le hizo una propuesta a la salida de la crisis a través de un seguro de empleo, no un seguro de desempleo, sino un seguro de empleo donde el Estado interviene activamente en políticas para fomentar el empleo. Y a su vez, le genera lo que requiere todo trabajador que se incorpora al mercado de trabajo, que es la capacitación. Es decir, si no hay formación y el Estado no fomenta la preparación de los trabajadores para ingresar al mercado de trabajo, no va a haber mercado de trabajo acorde con sus propias necesidades. Entonces, yo creo que aumentar el seguro de desempleo es como, además es muy efímero, porque los plazos que establece la ley para el seguro de desempleo son muy efímeros, y lo que se estaba percibiendo era realmente irrisorio. Aumentarlo lo único que hace es dar un incentivo a alguien que está fuera del mercado o está excluido de la vida económica y del circuito productivo. El tema es inverso, es incluir en el circuito productivo y no dejarlo afuera aún pagándolo, ¿no? Lo mismo se repite, no es que este gobierno sea el portador de esas ideas, sino que también durante todo el gobierno anterior hubo una porción de la sociedad que estuvo excluida aún con los planes sociales. Un tercio de la población ha permanecido en esa situación y no hubo posibilidades de que ingrese en el circuito productivo, sino que se ha mantenido en los márgenes. Es decir, la marginalidad de ese sector es lo que lleva a entender de que hay una sociedad a dos velocidades. Una sociedad que ingresa en el circuito productivo y una sociedad que no ingresa, y ya son situaciones estructurales en donde es muy difícil que rescatar a generaciones y generaciones que no están dentro de esa vida productiva del país, ¿no? Doctor Medina, gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted. Hablábamos con el abogado Horacio Meguira de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma.